Sí, exactamente, estamos declarando una alerta de movilización a raíz de, sobre todo, el despido de estos trabajadores, tanto de Lucayole como de Saturno, pero bueno, uno ya lo veía viendo, pero tampoco es cierto que un sinceramiento de las empresas que no te dicen, uno le manifiesta que vea la perspectiva que hay crisis, de hecho te dicen que no, que hay supuestamente, alegan a otros sectores. Pero la realidad es esta, que hoy Lucayole se encuentra con un montón de sucursales que ha cerrado, y el dato para permanecer con esta, había que, se hicieron cargo de sacar 3 trabajadores, 2 del convenio nuestro y 1 de camionero. Uh-huh. Y en Saturno 2 vendedores, que tenían antigüedad también. Esto es lo que también. ¿Tenían mucha antigüedad los trabajadores? Y en Lucayole una trabajadora tenía 12 años. Pero es bastante. Es bastante, ¿no? Bastante. ¿Y los argumentos que da la empresa es para achicar, digamos, la cantidad de personal? Sí, ellos con eso podrían empezar a funcionar y traer mayor mercadería y, bueno, poner en pie los dos locales, ¿no? La empresa, más allá de los despidos, hace cargo de la indemnización en todos los casos. No, sí, ellos en ningún momento manifestaron que van a pagar en cuotas, sino al contrario, van a pagar en efectivo, como marca la ley. Pero bueno, si bien es cierto, también vamos a hacer un acuerdo con ellos en la dirección de trabajo, el cual un compromiso de que de acá a fin de año no haya ningún despido. Uh-huh. Y después ir trabajando y viendo cómo se va desempeñando el comercio. En otros locales de la ciudad se vive una situación similar, preocupación por lo menos. Y la preocupación, sobre todo la gran preocupación en la calle Buenos Aires por el tema de la obra. Esto hace de que hoy se ha atrasado y, bueno, la fecha que dan va a dar para un año, y esto hace de que el impedimento de que los comerciantes, la gente no circule por sus comercios. Conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio y nos decía que están notando caída en las ventas. ¿Esto también se nota para el sector del empleado de comercio? Digo, los trabajadores están también notando esto, caída en ventas, poco movimiento. Y sí, poco movimiento, pero sobre todo en esta parte, en la otra parte, en el otro rubro, si bien es cierto, las ventas disminuyen, pero el caudal de capital es el mismo. Más allá de que hoy en los supermercados, si vas a comprar, estás gastando muchísimo y llevando menos. Y antes gastabas más, como llevabas más, pero gastabas casi lo mismo de hoy. Entonces estamos no hay un gran todavía reajuste en este tema, pero bueno, el tema de la inflación hace de que esto surja y que no haya una medida, no se controlen los precios. Está bien. Se ha discutido ya a nivel nacional la cuestión vinculada con la ley antidespidos. ¿Podría haber sido una alternativa, supongamos, en estos casos en donde, en el caso de Viedma, 5 trabajadores fueron despedidos sin demasiadas vueltas, digamos? Seguramente. A vos tener esta ley de protección hace que las empresas no puedan disponer de despedir a un trabajador, sino que lo piensan muchas veces por el costo que tienen. Pero esto ya lo pasamos en la época de Duhalde. Eso evitó de que muchos trabajadores no fueran despedidos. Y sin embargo, las empresas subsistieron y siguieron adelante. Me parece que el hecho de que en este gobierno haya tantos empresarios, tantos metidos, siempre se tira para un solo lado. Entonces, para el lado de la gente, del trabajador, no.